dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Palabra ha sido, si al que sufriendo en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego.